La delegación de la Asociación de Deportistas Coreanos en Japón a los 13º Juegos del Pueblo, encabezada por Uri Chong-yong, director general de su consejo permanente, acudió a la colina Mansu, donde depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y les rindió homenaje tan pronto como llegó a Pyongyang el día 10 por vía aérea.